Qué grato se dando acerca de este Santiago, esta epístola, que fue el hermano del Señor. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Los invitamos para que usted sintonice la radio a las 9 de este viernes y mañana a las 7:30 una repetición de este programa, donde nosotros vamos a hacer un resumen de la conversación de la semana. También los invitamos para que visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios, comentarios, la lección en audio también, algunos PowerPoint, qué sé yo, para ir creciendo en lo que es la carta, pequeña carta de Santiago, el hermano del Señor, pero que tiene tanta enseñanza práctica para nosotros hoy día. Así que están invitados a todas estas visitas. ¿De qué trata realmente la epístola de Santiago? Habíamos mencionado en el inicio de nuestra conversación que Lutero lo había encontrado esta epístola como una epístola de paja, porque sí. Fue, la verdad que fue una defensa que hizo Lutero en relación al ataque que le hicieron. Sí. Porque el hombre se encontró con texto que uno es salvo solo por fe, ¿no es cierto? Sí. Y no tiene que dirigirse a nadie. Se libró de todo esto que él había estado teniendo como cristiano, como sacerdote. Y a veces los extremos son un poquito equivocados, pero alguien le lanzó, le dice: ¿y qué opinas tú ahora de las obras según Santiago? Y ahí entonces reacciona una forma de defensa. Hizo un poquito de daño, ¿no es cierto?, a los cristianos de la época. Pero lógicamente, si está en el canon bíblico, entonces es una epístola válida y que nos enseña la vida práctica o la filosofía que nosotros debemos llevar como buenos hermanos y cristianos. Bueno, creo que lo que se refiere al canon bíblico o todo lo que hay en las Sagradas Escrituras, no podemos poner unos más alto que otro, ¿eh? Porque si yo lo reconozco que es la palabra de Dios, no puede la palabra de Dios ser en algunos autores menos importante que en otros. Entonces, en ese sentido, creo que Santiago en este momento está en la misma a la misma altura que todos los demás escritores de las Sagradas Escrituras. En un comienzo lo habían puesto con menor importancia, por lo mismo que vemos en Lutero, era como de segunda categoría, ¿eh? Que no estaba a la altura de todos los demás. Pero nosotros podemos ver que Santiago sí es un siervo de Dios, inspirado por Dios, y vemos que sus enseñanzas son prácticas y muy prácticas, porque si bien es cierto, cuando hablamos de la fe es importantísima, pero dime tú, ¿cómo podemos medir la fe? La fe no se puede medir. Yo puedo decir, yo tengo una gran fe, y tú tienes que creerme que yo tengo una gran fe, pero la fe se mide solamente por las obras. Por ejemplo, si yo paso por un momento difícil, en ese momento me voy a dar cuenta yo mismo si era esa fe que yo creía, si era tan fuerte como yo lo pensaba. A lo mejor viene el problema y yo me voy al suelo. Entonces quiere decirte que la fe que tenía no era tal. Por eso que creo que es importante lo que Santiago dice. Santiago habla de las obras. Y nosotros podemos medir nuestra fe por las obras. Y podemos darnos cuenta también cuando las obras no corresponden también a la fe, porque yo podría estar haciendo algo para impresionar a alguien. Eso no significa que tenga fe. ¿Te fijas? El objetivo, o lo que me lleva a actuar, es diferente. Pero también me puedo dar cuenta cuando mis obras corresponden a mi fe. Y generalmente vemos que en este sentido la persona que está haciendo las obras no se pone a pensar en eso. Lo hemos mencionado en varias oportunidades. Yo recuerdo que la última vez hablaste tú de esto, cuando le dicen a Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo estuviste en el hospital? O desnudo. Entonces, ellos lo hicieron, les nació de corazón, pero no estaban pensando en hacerlo por por tratar de ganar algo. No, les nació en el corazón por lo que había en su corazón. Ahora, el tema puntual de esta epístola está centrado justamente en estos conceptos que tú estás vertiendo ahora, que es mostrar los resultados o las obras que una fe viviente tiene o produce en un discípulo del Señor. Así es. Eso es lo que él está mostrando. Y de hecho, durante esta semana, los días anteriores, hemos conversado acerca de cómo él trabaja la fe también en este concepto de fe y obra. Y coloca el ejemplo de Abraham. Sí. Y es el ejemplo que se basa Pablo para expresar, ¿no es cierto?, el concepto de fe que él, o fe que él va a redactar, o va a hablar, por ejemplo, en Romano y en otro de sus libros potentes en relación a la fe. Entonces, Santiago lo toma de la misma manera, incluso menciona el hecho de que él creyó por fe y le fue contado por justicia. Interesante esos detalles para que nos acerquemos un poquito más a esta epístola con otro interés de encontrar esta fe práctica, que debería ser la fe que el cristiano tenga o debe tener para servir al Señor y hacer las obras, no porque quiere salvarse, sino porque es salvo, porque somos salvos, y como respuesta a eso nosotros haremos lo que él está y vamos a estudiar más adelante en las lecciones, en las conversaciones siguientes. Bueno, la carta de Santiago podemos decir que es esencialmente un manual sobre la vida cristiana práctica. Él habla de este cristianismo práctico. Podemos tener un cristianismo teórico, pero ¿de qué nos sirve? No nos vale de nada, no sirve para nada. Lo que el Señor vino a hacer cuando estuvo acá en esta tierra es enseñarnos a vivir una vida diferente. Y eso es precisamente lo que deben hacer los cristianos, vivir a la manera de Cristo. No nos olvidemos que su relación, de sus cartas, de sus dichos, de sus comentarios, están muy asociados a Jesús, principalmente a lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, hablando de nuestra actitud que debemos tener sobre o hacia nuestro prójimo. Yo estoy pensando que Santiago tiene que haberse visto conmovido cuando Jesús habló acerca de si te hiere una persona, ponele también la... te hieren una mejilla, ponele también la otra. Recuerda tú que ellos venían de una situación en que eran esclavos. Pero ¿cómo cambió? Sus escritos dice que en el hombre hubo realmente un cambio, un servidor, un hombre que vio en su iglesia que no estaba haciendo las obras que Cristo hacía, y lógicamente entonces lleva a todos sus creyentes a decirle: mire, volvamos a lo que Cristo nos dejó como ejemplo, seamos cristianos que demostremos nuestra fe por medio de nuestras obras. Eso quizás va a ser lo que vamos a analizar y seguir conversando acerca de esta maravillosa epístola, pequeña pero grande en su contenido. Amables oyentes, los seguimos invitando para que usted se mantenga en la sintonía de su radio y también a los programas que nosotros vamos a difundir de esta linda conversación durante todos estos tres meses de octubre, noviembre y diciembre. Gracias por su atención, los esperamos entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.